contábamos hace un ratito, entre sus primeras definiciones como presidente electo, Javier Milei dijo que tenía dos prioridades, reformar el Estado y resolver el problema de las LELIC, pero también confirmó que va a privatizar Telam, Radio Nacional y la TV Pública. Ayer asambleas de los medios públicos convocados desde Cipreva llamaron a distintas asambleas para Radio Nacional hoy a la 1:00 p.m, para la TV Pública el miércoles a la 1:30 y en Telam el jueves a la 1:45. Para hablar un poco más respecto de esto, estamos en comunicación con Micaela Polak, periodista delegada en Radio Nacional y secretaria de Géneros de Cipreva. ¿Qué tal? Buen día, Micaela. Acá Robertina. Hola. Y Clara. Buen día, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos en principio. Bueno, ¿cómo llamaron a la convocatoria? ¿Cuál es el sentimiento que ronda dentro de los trabajadores y trabajadoras de los medios públicos? Bueno, siempre que hay un cambio de gestión, para nosotros es un tema, digamos, un cambio de signo político sobre todo. Así que siempre hay mucha duda, mucha angustia en este caso, porque la verdad es que ya pintaba un panorama horrible mucho antes de que Milei ratificara ayer lo que dijo. Pero más que nada lo que estamos convocando es a mostrarnos juntas en cada una de las asambleas de los medios públicos, a defender nuestro trabajo, a tener distintas estrategias ante lo que pudiera ser una política del nuevo gobierno. Porque la verdad es que hasta ahora han sido declaraciones en medios y para privatizar un medio público hace falta un engranaje importante, y eso no creemos que la vida política de este país lo permita, porque la verdad es que somos fundamentales. ¿Por qué crees que es lo primero que mencionó Milei? Porque habló de YPF, habló de Aerolíneas Argentinas, y lo primero, pero no dijo que lo va a hacer ya, sino que habló de un gradualismo, claro. Pero a los medios públicos les apuntó, o sea, fue a lo primero que apuntó, dijo sí. O sea, lo que más puede hacer en manos de privados va a ser, y apuntó específicamente a Telam, Radio Nacional y la TV Pública. Totalmente. Yo creo que forma parte de su desquicio, porque la verdad, además, hay toda, creo que lo dijo de una manera simbólica, hay una construcción que también se encargó muy bien el macrismo, de la mano de Lombardi sobre todo, de decir que era un gastadero de plata, que se pierde plata, sí, se pierde plata. Es como decir que en la salud se pierde plata, o es como decir que en la educación se pierde plata, y es como decir incluso que en los medios privados se pierde plata, porque la verdad es que la mayoría de los medios, sobre todo las radios, los diarios, pierden plata. El tema es que en los medios privados, sus dueños hacen que con la información que vierten, la economía vaya para un lado o para el otro, o que sus propios negocios vayan para un lado o para el otro, y entonces ganan plata de otra manera. O sea, es una falacia absoluta decir que esto da pérdida, para el caso todo el Estado da pérdida, y bueno, lo que tenemos que ver es la manera de que estén administrados, de que tengan una línea como él propone, porque aparte el argumento es: no queremos que sean propaganda del gobierno. Bueno, hacelos medios educativos, culturales, federales, como son, que reflejen la realidad de cada uno de los lugares como hacemos. Eso es lo que tiene que reforzar, que vaya y lo haga, que no dé información sesgada si no quiere. Estamos en comunicación con Micaela Polak, ella es periodista, delegada en Radio Nacional y además es secretaria de Géneros del Cipreva. Ayer Patricia Bullrich le apuntaba a Telam porque decía en los medios de todo el mundo no hay agencia de noticias, pero en los últimos años, durante este gobierno y con el avance de las redes sociales y de las distintas plataformas, los medios públicos se han ido adaptando y han seguido construyendo sentidos en otras plataformas, de otras formas, en vez de las noticias de texto, las noticias de video. Digamos, respecto a eso hay un avance en cuanto a la profesionalización de los medios públicos y en cuanto a seguir informando en todas las plataformas, ¿no? Absolutamente, además es una otra falacia el tema de, me parezco Milei diciendo falacias, pero es mentira que no hay agencias de noticias en el resto del mundo, no sé de dónde saca eso Bullrich, y además creo que nunca entendieron, incluso cuando cerraron Telam, cómo funcionaba Telam y cómo es la fuente de información, incluso para medios que el enemigo mismo administra. Entonces, una foto que saca una corresponsalía en Telam, en El Bolsón, en ese momento, porque hay determinada situación, o para no decir El Bolsón y que Bullrich no se sienta ofendida por sus expresiones, pensemos en Las Lomitas. Hay un corresponsal de Telam ahí, y eso va a tener la información enseguida, y eso va a reproducirse en distintos medios del país, privados incluso, y sobre todo privados. Entonces, lo que hacemos es tener una información al instante federal, absolutamente federal, en cada uno de los rincones de la patria, pero es literalmente así. Y que es algo que los medios privados no tienen, no les interesa tener, no tendrían una corresponsalía del diario Clarín o del diario La Nación en cada uno de los lugares donde está Telam. Tienen en las ciudades más importantes. En el caso de Radio Nacional, lo mismo. ¿Cómo hacemos para reflejar la situación de cualquiera de los rincones de Neuquén si no tuviéramos la Radio Nacional? Es la verdad bastante triste que sobre todo que no entiendan cuál es el rol de los medios públicos. Uh-huh. Micaela, vuelvo a lo que ayer comentaba un poco en TN Patricia Bullrich. El periodista le decía justamente a la ex candidata presidenta que trataron de echar a los periodistas y a los trabajadores y trabajadoras de los medios públicos durante el gobierno de Macri, pero fueron reincorporados por la justicia, y ella le respondió que en esta oportunidad no se va a echar, sino a que va a dejar de existir a través de la ley de ministerios. ¿Cómo nos podés explicar esto? ¿Sabés a qué es lo que hace referencia? No, a ver, para los medios públicos son empresas del Estado. Uh-huh. Si bien están en la órbita de la jefatura de gabinete, en la Secretaría de Medios, son empresas del Estado. Administrativamente, este gobierno pensó que le resultaba más fácil, más lo que fuere, tenerlo dentro de la jefatura de gabinete. Ponele que mañana no hubiera jefatura de gabinete, no hubiera Secretaría de Medios, tendrían que meter a estas empresas en alguno de los lugares del organigrama del gobierno nacional, porque son empresas del Estado. Para privatizar esas empresas del Estado, porque ellos están como jugando a algo y piensan que tachan cosas y afuera, y el Estado es un poquito más complejo que eso. Me extraña muchísimo que Patricia Bullrich, que tiene 50 años en la vida política del país, no lo sepa. Creo que sí lo sabe, o no sé, o es muy ignorante, pero son empresas del Estado, y esas empresas tienen que pasar, como fue la ley de reforma del Estado en los 90, vamos, Menem privatizó todas las empresas, pero fue una ley, incluso ómnibus, como se dice, con todo adentro, y se fueron privatizando todas esas empresas. Los canales que eran públicos y fueron privados, como Canal 11, Canal 13, Canal 2, que es América, esos canales fueron privatizados a través de la ley de reforma del Estado. Necesita del Congreso para privatizar los medios públicos. Por eso, les decía al principio, lo que hacemos en estas asambleas es estar alertas, es mostrarnos fuertes dentro de los medios públicos, organizadas, pero la realidad es que pensamos que fue una declaración. Uh-huh. Y que no pasarán, digamos, porque necesitan de muchísimos avales para llegar a algo así. No quiere decir que vayamos a estar bárbaro en los medios públicos, creo que nadie va a estar bárbaro en este país en los próximos 4 años, pero sí confiamos en el sistema político de este país, que no va a permitir que pasen estas cosas. Digamos, ellos tienen 29% de votos, y esa es su representación en el Congreso, y con eso no les va a alcanzar. Y creo que cualquiera de los diputados, diputadas, senadores que hay hoy, y que son de distintas provincias van a entender, pero porque no hace falta ni explicárselos a quien es de una provincia y sobre todo de algún pueblo de nuestro país que no sepa cuál es el significado y la importancia de la televisión pública, de Telam y de Radio Nacional. Uh-huh. Lilia Lemoine le dijo a una trabajadora de la TV pública que procure trabajar bien. ¿Estas declaraciones también piensan ustedes que son así solamente dichos y que después no haber en ningún tipo de persecución o algo así contra algún trabajador, trabajadora de estos medios? No, eso es otra cosa. Y de todos modos, tampoco pensamos que es un dicho y nada más. Creo que quiere hacer eso, creo que no va a poder y sobre todo se lo vamos a impedir, a lo que dijo Milei ayer. Lo que dijo Lemoine sí creo que tiene un poco más que ver con cómo van a actuar en este gobierno, que tiene que ver con la persecución, va a tener que ver con el ahogamiento, porque cuando no puedan privatizar los medios públicos, seguramente en el presupuesto estemos en la última fila, y eso ya tiene muchísima repercusión sobre nuestras vidas, porque nos pasa que hoy en Radio Nacional, sobre todo, tenemos un montón de compañeras y compañeros que están teniendo que tener otros laburos porque los salarios son muy bajos. Entonces, claramente, si esto se estanca, por ejemplo, como fue en el macrismo, que tuvimos paritaria cero, bueno, ahí mucha gente agarró el retiro voluntario, jubilaciones anticipadas, y se fueron, porque la verdad es que es imposible vivir así. Bueno, esa es otra de las peleas que vamos a tener que dar, y eso es mucho más difícil seguramente, y ni hablar con la línea persecutoria que tienen desde la vicepresidenta electa para abajo. Lilia Lemoine es ya como un personaje de TikTok, pero la realidad es que son peligrosos, son literal mono con navaja. Y yo creo que eso me preocupa más que lo de Milei ayer, si bien obviamente no lo desestimamos, ¿eh? Sabemos que es su voluntad, lo que creemos es que no va a poder hacerlo. Muchísimas gracias, Micaela, por este tiempo. Bueno, fuerzas y en lo que sea necesario estaremos acá para cualquier comunicación. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo. Hasta luego. Micaela Polak era aquí.